gracias, Dios mío, por hacerme entender que no soy un hombre perfecto. Gracias a mi público querido por su comprensión. Intentaré cada día ser mejor. Te lo dice tu paisita Martín Vera. Gracias, Perú. Tan solo cuatro paredes y en esta maldita celda. Tan solo cuatro paredes y en esta maldita celda. El sufrimiento y el frío los que acompañan mi pena. El sufrimiento y el frío los que acompañan. Solo rejas y candados en este maldito alero. A Dios le pido llorando mi libertad es lo que quiero. A Dios le pido rezando mi libertad es lo que quiero. A sufrir estas condenas. Esta es la vida del preso. A sufrir estas condenas. Unos sufren penas bajas, otros sufriendo cadenas. Unos sufren penas bajas, otros sufriendo cadenas. Se muestran ingratos los amigos más queridos. Mi madre se